Dale, dale, dale, dale. Encendé. Arrancá, por favor. Ah, se bajó la batería. ¿Y ahora qué hago? Y de remate las llantas pelonas. No te preocupes. Fénico Taxi RL te trae los Fenidescuentos 50. Fenidescuentos 50. Atención a socios y público en general. A partir del 20 de julio recibirás grandes descuentos en baterías desde un 15 hasta un 30% de descuento y en llantas desde un 20 a un 40%. Y por si fuera poco, recibe descuentos al hacer uso de tus membresías Loyalty en sus tres categorías: socio, fidelidad y taxista, válido en la estación de servicios Fénico Taxi RL. Visítanos de la CST una cuadra al este. Ya está aquí la gran feria de lubricante, donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fénico Taxi en marcas como Javelin, Supreme, Magwan, Valvoline y Shell. Además, al realizar tus compras, te llevas un filtro gratis en viscosidad 20W50. Promoción por tiempo limitado, válido en esta red de tiendas Fénico Taxi RL. Promoción aplica solo en presentación de galón. Somos Fénico Taxi RL. ¡Qué fácil es ganar con el 29 aniversario sobre ruedas! Con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headway. Somos Fénico Taxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, deditos de pescado. ...22-22-36-46... la línea telefónica en cabina, y también recuerde que tiene el WhatsApp 88-50-90-49... donde nos puede enviar mensaje de texto o mensaje de audio. Este 88-50-90-49... es únicamente de su programa radial La Voz de Taxista. Si usted quiere realizar cotizaciones, ya sea de repuesto o pedidos en Fenimarket, lo puede hacer al 8873-5507 o al 8742-9887. O más fácil, se va directamente a nuestra página en Facebook y usted le da en el botón que dice WhatsApp y automáticamente lo redirecciona a la conversación con nuestros asesores con ventas virtuales. Así que así de fácil es contactarse con nosotros, y invitarles el día de hoy que si todavía ustedes no nos siguen en nuestras redes sociales, pues ¿qué está esperando? Usted se está perdiendo de muchísima información. Así que si usted quiere estar al tanto de cuáles son las diferentes ofertas activas que usted puede encontrar en sus tiendas Fénico Taxi RL, puede seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Nos puede encontrar en Facebook como Fénico Taxi RL, en nuestra página, también en Instagram como Fénico Taxi RL, y en YouTube, que también tenemos un canal de YouTube donde subimos las diferentes entrevistas que se realizan tanto en la parte gremial como comercial, así como los diferentes spots publicitarios. Bueno, vamos a atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días, Jennifer. El señor le bendiga. Me saluda Tora Canilla, Carlito. Muy buenos días, don William. Gracias. Así fue. Sí, Juan Gabriel, sí fue, ¿no? Ok, claro que sí, ya se la ponemos. Gracias, Jennifer. Ok. Gracias a don William por su sintonía. Carlito, ya vamos buscando ese tema musical. Y mientras tanto, les tenemos buenas noticias, buenas y malas. La mala es que los Fenidescuentos 50 ya se acabó. Así como lo está escuchando, Fenidescuentos 50 ya se acabó. Pero ahora tenemos una nueva promoción que Jonathan nos va a decir cuál es, ya que esa nueva promoción inicia el día de hoy, así como lo está escuchando, el día de hoy. Y Jonathan nos va a dar esa información. Así es, Jennifer. Bueno, comenzamos con una nueva etapa. Se llama Feni Oferta de Liquidación y Descuento. Válido exclusivamente en la estación de servicio Fénico Taxi. Visítanos y con nuestras ofertas. Recuerda que estamos ubicados de la CST, una cuadra al este, donde tenemos repuestos, accesorios, llantas y baterías. Y donde va a estar ubicado, muchas personas se preguntan, bueno, debajo del toldo azul, a la par del carrito que vamos a estar rifando este 23 de mayo, ese Suzuki Expreso, que puede ser suyo por compra mayores a 1,000 córdobas en marcas patrocinadoras. Pero las Feni ofertas iniciaron desde el día de hoy, ya en punto de las 8 de la mañana. Usted puede llegar y cotizar, preguntar y adquirir sus repuestos, accesorios, llantas y baterías, señores. Recuerden, estamos ubicados CST, una cuadra al este. Así es, y para aquellas personitas que siempre nos consultan si estos servicios, descuento, es únicamente para socios o taxistas, no, es para atención a público en general. Así que si usted tiene su vehículo y usted necesita comprarle algún repuesto, usted puede fácilmente acercarse a cualquiera de nuestras tiendas, porque nuestras 5 tiendas es para socios y público en general. Lo que es esta promoción que Jonathan nos acaba de compartir es válido únicamente en la estación de servicio Fénico Taxi. Y en el transcurso de el programa vamos a estar dando a conocer cuáles son las ofertas activas, porque las ofertas activas van variando según los meses y en diferentes tiendas. Así que vamos a estar diciendo cuáles son las ofertas activas que usted puede aprovechar en este mes de abril. Así que vamos a irnos con temitas musical que nos están solicitando y ya regresamos. Te fuiste.

Brasil, le robé una estrella. En el autobús. En tu hogar, sintonizas La Máquina del Tiempo, 92.3 FM. Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni Oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Ya llegó, ya está aquí, la gran feria de lubricante, donde se aplican descuentos según tu membresía Loyalty Fenicotaxi, en marcas como Javelin, Supreme, Magwan, Valvoline y Shell. Además, al realizar tus compras, te llevas un filtro gratis en viscosidad 20W50. Promoción por tiempo limitado, válido en nuestra red de tiendas Fenicotaxi RL. Promoción aplica solo en presentación de galón. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 45 minutos. Estrena llantas nuevas con Fenicotaxi RL y su mega promoción en Llántese 4x3. Te llevas 4 llantas a precio de 3. Por la compra de 4 llantas de la misma numeración, marca en vehículo liviano y pick-up, recibes una orden de servicio gratis de armado, balanceo y válvula gratis. Válido en nuestra red de tiendas, aplica tus membresías Loyalty Fenicotaxi RL en sus categorías Socio, Fidelidad y Taxista. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 46 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, deditos de pescado. Con 47 minutos de la mañana, 8:47. Bueno, vamos a complacer con temitas musicales que nos solicitó don Leonel Orozco. También nos estaba preguntando don Leonel que cómo va a ser nuestro horario en el programa y en las tiendas de repuesto. Bueno, en su programa radial La Voz de Taxista vamos a tener programa hasta el día miércoles. Y lo que es horario de atención en las tiendas de repuesto, bueno, les vamos a decir que lo que es el 6 de abril, ¿qué día es el 6 de abril, Dorme? El 6 de abril es miércoles, Jennifer. Así es, entonces. Bueno, para las personas que se están preguntando qué pasará ahorita en Semana Santa, y Jennifer ya lo hizo misterioso, eso es lo que queremos provocar a usted, ese misterio, ya que este 5 de abril, señores, sí, este 5 de abril nosotros tenemos dos rifas muy importantes. La primera rifa es que en la tienda 14 de septiembre estamos rifando una batería Energizer para vehículos sedán, el cual va a estar con nosotros la representante de tienda, Heisel López, va a estar con nosotros el día miércoles en su segmento El Asesor Automotriz, donde vamos a rifar esta bella batería Energizer. Y también, señores, ojo al dato con esto, en su tienda sucursal León, también una batería LTH para vehículo sedán. O sea, dos baterías vamos a estar rifando para que ustedes estén al tanto. Y eso fue por las compras de 200 córdobas por factura. Usted facturaba y entonces de esta manera usted iba participando. Una manera sencilla, rápida. Entonces recordándole este miércoles la cita que usted tiene con nosotros, señores, de esta batería. Así es, y recordarle los horarios de verano en las tiendas de repuesto. Y es que este 6 de abril, es decir, este jueves 6 de abril, en León va a estar cerrado, en la 14 de septiembre de igual manera va a estar cerrada, en la sucursal 2 de agosto va a estar cerrada también. Lo que es el mayoreo tendrá un horario de atención normal de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lo que es la estación de servicio, de igual manera, horario normal, y lo que es Pista y Fanny Market no cierra las 24 horas del día. Lo que es el 7 de abril, es decir, el viernes 7 de abril, de igual manera, la sucursal de León, 14 de septiembre y 2 de agosto van a estar cerradas. El mayoreo va a estar de horario normal trabajando, de igual manera la estación de servicio, y lo que es Pista y Fanny Market en horario normal las 24 horas del día. Lo que es el 8 de abril, es decir, el sábado 8 de abril va a estar cerrado lo que es la sucursal de León, 14 de septiembre y 2 de agosto. El mayoreo estará laborando en horario normal, de igual manera la estación de servicio con horario normal, y lo que es Pista y Fanny Market 24 horas. Y lo que es el 9 de abril, es decir, domingo 9 de abril, van a estar cerradas todas nuestras tiendas. Lo que es Pista y Fanny Market seguirá laborando 24 horas al día. Si usted quiere saber de estos horarios de atención, usted perfectamente puede buscarlo en nuestras redes sociales. Ya están nuestros horarios de atención para que usted pueda saber qué día es el que nosotros vamos a abrir y qué tienda, para que pueda aprovechar si quiere realizar cambios de aceite, si quiere hacer alineación, balanceo. Bueno, nuestros horarios de atención están disponibles en nuestras redes sociales, tanto en nuestra página en Facebook como en Instagram. Así que vamos a complacer con ese temita musical que nos estuvo solicitando don Leonel Orozco, y ya regresamos. Las 8 y 51 minutos. En la cuna acabas de nacer y ya sabes llorar. Es tu vida un nuevo amanecer que empieza a despertar. Hijo mío, en mal momento llegas. Nuestro mundo es un mundo sin amor. Ten valor si no encuentras calor, cariño y amistad, y vuelves a llorar. Ojos miran una flor que no puedes cortar. Si no tienes caricias de otras manos, si no queda ya leña en el hogar. Ten valor si no encuentras calor, cariño y amistad, y vuelves a llorar. Son del hombre las cadenas.

punto de la mañana, 9 en punto de la mañana. Y bueno, vamos a hablarles un poco acerca de cuáles son esas ofertas activas que usted puede encontrar en este mes de abril en sus 5 tiendas Fénico Taxi RL. Bueno, recordándoles que si todavía usted no tiene su membresía Loyalty, ¿qué está esperando? Porque usted se está perdiendo de grandes oportunidades, de grandes descuentos en todas estas ofertas que usted puede hacer uso para su vehículo. Recuerden de que nuestra atención es para socios y público en general. Las membresías Loyalty tenemos tres categorías: socio, fidelidad y taxista. Usted me dice, bueno, yo no soy socio ni taxista, yo sí hago compras eventualmente en las tiendas Fénico Taxi, pero es para mi vehículo que es de uso particular. No hay ningún problema. ¿Cuál es la categoría que usted tiene que solicitar? Bueno, la membresía y la categoría que usted tiene que solicitar es la fidelidad. Así como lo está escuchando, fidelidad. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, acercarse a sus tiendas Fénico Taxi RL, llevar lo que es su cédula de identidad y su circulación, y con eso ya estarán automáticamente haciéndole su membresía, que se la entregarán por lo menos entre unos 15 minutos y usted ya va a poder hacer cada una de sus compras, usarla y obtener grandes descuentos. En este momento lo que es la membresía Fidelidad no tiene ningún costo, así que ¿qué está esperando? No se pierda de las oportunidades de poder realizar compras con descuentos al utilizar su membresía. Así que cada compra que usted realice, usted puede utilizar su membresía en lo que es únicamente las tiendas de repuesto Fénico Taxi RL. Ojo con esto, las membresías no aplican para combustible ni para Fenix Market, únicamente para sus tiendas de repuesto Fénico Taxi. Así que ya sabe que si todavía usted no tiene su membresía, pues ¿qué está esperando? Imagínese, no tiene ningún costo y usted va a ganar grandes y fabulosos descuentos, y también puede participar en lo que es la campaña. Así es, la campaña que tiene como título 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Así es. Y lo único que usted tiene que hacer es realizar compras de 1,000 córdobas en marcas seleccionadas. Y así de fácil, usted ya estará participando para este 23 de mayo llevarse ese carro azulito bien bonito, que si usted no lo ha visto, puede ir a la estación de servicio Fénico Taxi. Ahí se está exhibiendo para que usted le dé ese ánimo y usted pueda decir, este carro va a ser mío. Así que no se quede con la duda de que si pudo haber ganado o no, vaya, realice sus compras y usted puede ser ese bendecido o bendecida. También ese 23 de mayo que se va a estar rifando ese vehículo, 0 kilómetros, ese día también vamos a tener otros premios, pero el premio estelar va a ser ese precioso vehículo. Así que Jonathan, ¿qué otras ofertas activas podemos encontrar en las tiendas Fénico Taxi? Así es, Jennifer, y bueno, quiero decirte que en lo que son los aceites en marca Chevron, ya sea el Howling o el Supreme, te damos el filtro gratis por la compra de tu aceite 10W30 o 20W50. Y también aplica la presentación de galón de 3 litros a granel o envasado en la marca Howling o Supreme. Aparte de eso, si usted, señores, llega a comprar su batería, ya sea LTH, Chrono o American, usted recibe un descuento con su membresía Loyalty Fénico Taxi en cualquiera de sus tres categorías, socio, fidelidad o taxista. Y adicional a eso, si usted deja, señores, escuche bien, si usted deja su batería usada, usted adicional recibe un descuento, sí, un descuento, el cual yo sé que usted lo va a aprovechar. Y también hay una promoción, hay una oferta que es algo muy importante. Yo sé que a muchas personas le va a interesar, yo sé que le va a gustar. Escucha esto, que por cada cambio de aceite en la viscosidad de 20-50, 10-30 y 15W40 en la marca Magwan, usted recibe un refrigerante totalmente gratis. Así como lo está escuchando, estas son las ofertas activas que nosotros tenemos en nuestras 5 tiendas de repuesto. Así nos vamos con musiquita en la mañana y ya regresamos. Las 9 y 7 minutos. ¡Gracias!

Las 9 y 16 minutos. La voz del taxista. La voz del tu taxista. Amor es un periódico de ayer. ¡Mueva ahora, Lola! Ayer es un periódico de ayer. Hoy es noticia que todos saben. Ya yo no quiero leer. Ayer es un periódico de ayer. Tú no serviste para nada, mami. Ya zapa con yo te eché.

Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquad. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista. El plato del día de hoy, deditos de pescado. Así es, gracias por la sintonía que nos está reportando. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y aquí seguimos. Y como les dijimos, vamos a mencionar un poco del horario de verano. Lo que son las tiendas el día 6 de abril, León, 14 de septiembre y 2 de agosto, va a estar cerrado. El mayoreo y estación de servicio van a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y lo que es Fenimarket y el despacho de combustible en su horario normal. El 7 de abril, lo que son las tres tiendas, 2 de agosto, 14 de septiembre y León, va a estar cerrado. El mayoreo, estación de servicio, horario de 8 a 5. Y lo que es Fenimarket y lo que es pista va a estar en horario normal. El 8 de abril, lo que es León, 14 de septiembre, 2 de agosto, va a estar cerrado. Lo que es el mayoreo y la estación de servicio en su horario normal. Igual pista y Fenimarket su horario normal. Y el 9 de abril, las 5 tiendas van a estar cerradas. Y lo que es Fenimarket y lo que es pista o el despacho de combustible va a estar en su horario normal. Esos son los horarios de verano, señores, para que usted esté atento a esto. Y recordándoles que el día de mañana usted tiene una cita con nosotros en su programa. Comenzamos a las 8 de la mañana, finalizamos 9 y media. Estuvo en los controles del señor Carlitos Pérez. Este es su servidor Jonathan Dormes. Mi compañera Jennifer Miranda sería hasta el día de mañana. Así que tenga muy buenos días. Las 9 y 29 minutos.